A continuación, en el aire de la M530, nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Flori Algorini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va eso? Bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Bueno, todos los miércoles se han transformado en la Argentina en un día peculiar, paradójico, por momentos crítico, por momentos penoso, pero hoy hay un agravante, ¿no? Porque además de, bueno, reprimir a los jubilados como viene haciendo el gobierno de Milei e instrumentado por la ministra Patricia Bullrich, hoy había una sesión en el Congreso, en el Parlamento, para mejorar la situación jubilatoria, me refiero a los ingresos jubilatorios muy magros, entre ellos la actualización de los tristemente célebres 70.000 pesos, que hace un año y medio que no se ajusten. Imagínate cuánto es el índice de actualización que justamente no se aplicó. También está dando vuelta una emergencia por discapacidad que el gobierno viene tratando de eludir. Lo cierto es que la sesión fracasó porque no logró el quórum, hubo 124 diputados y hacían falta 129. Quiero decir que entonces, para el mundo de los jubilados, que son algo así como un poco más de 7 millones de personas, tenemos un miércoles bastante triste y penoso. No fueron, por supuesto, los tradicionales partidos de derecha, los radicales, la Libertad Avanza, el PRO, a pesar de todos sus dimes y diretes, está decidido a seguir apoyando las políticas del gobierno. Tampoco fueron algunos diputados de Córdoba, de Catamarca, en fin, de cualquier manera, también hay que señalar que el gobierno advirtió que si se hubiera logrado esta mejora jubilatoria, la vetaría, ¿no? Así que estamos en ese sentido en un panorama muy difícil, muy complicado. En todo caso, queda otra situación, también paradójica, que es la de Tierra del Fuego. El gobierno levantó los aranceles a las importaciones de celulares y otros productos que se fabrican precisamente en Tierra del Fuego, pero hoy hubo un paro general y una movilización muy masiva, fenomenal, ¿no? Daría la impresión entonces que cada vez más la calle, frente a estas defecciones del Parlamento, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, la calle es una de las alternativas y las reservas importantes para que el pueblo pueda defenderse de estas agresiones. Para vos la Cámara de Diputados no es un lugar ajeno, sino que sos un diputado con mandato cumplido, es decir, has estado ahí, has dedicado un pedazo de tu vida a la tarea legislativa. ¿Qué sentís como ex diputado, diputado con mandato cumplido, cuando ves que otros diputados sencillamente no cumplen con su trabajo, con su deber? Sí, en realidad responden, muchísimos diputados están respondiendo a la ideología de sus partidos de derecha. En ese sentido, bueno, tienen la legitimidad del voto, pero yo creo que cada vez se colocan mucho más en contra del pueblo. Y después hay otros diputados de partidos provinciales que fueron elegidos por variantes peronistas y que luego, por, en fin, intereses especiales de sus gobernadores, no cumplen con el mandato por el que fueron electos por su electorado. No cumplen con el mandato de ser opositores, para eso fueron votados. Por lo tanto, en ese sentido, siento que hay una actitud incoherente. De cualquier manera, yo sigo creyendo que si hay movilizaciones sociales y demandas importantes del pueblo, inevitablemente una parte del Parlamento va a terminar haciéndose eco. O sea, allí todavía existe una reserva en el Senado también. Ya tuvimos algunas demostraciones importantes, como fue lo de Ficha Limpia, más allá de las peculiaridades. Sí, existe en el Parlamento una reserva importante. Insisto que si hay calor popular y movilización popular desde adentro el Parlamento, vos me decís cómo se siente desde adentro, es insoslayable cuando afuera hay lucha del pueblo rodeando al Parlamento, inclusive estas de los jubilados, que a veces da la impresión de que, en fin, es una represión que nadie atiende, sin embargo, sí también tiene una repercusión adentro. Así que bueno, creo que tenemos un escenario muy complejo, pero abierto. Por último, estoy hojeando monitores de televisión donde está la transmisión en vivo de los jubilados y las fuerzas represivas cara a cara en las puertas del Congreso, en la zona de Congreso. Te pregunto, y sin ironía, ¿un diputado a quién debe obedecer? ¿A su propia conciencia, al voto de la sociedad que lo puso en la Cámara de Diputados, o a su gobernador o partido político? Cuando vos fuiste diputado, ¿por qué te regías? ¿Por cuál de estos elementos? Mira, es un tema de privilegiar esos elementos que vos decís. El primero es que tu conciencia se compadezca de lo que vos le dijiste al electorado al que interpelaste para que te vote. Por lo tanto, lo primero de las variantes que vos dijiste es que vos tenés que obrar de acuerdo a la conciencia de, insisto, de lo que vos te comprometiste hasta electorado. Luego tendrás que debatir y discutir en la identidad política, en tu partido, pero no podés votar contra tu conciencia y no podés votar contra, insisto, el compromiso ante el electorado. Bueno, ahí se armaría un conflicto con los gobernadores, posiblemente. Yo no lo sufrí, yo no lo viví, para nada, muy por el contrario. Tuve la más absoluta libertad e identidad con mis compañeros cuando fui diputado. Comprendo que hay una dificultad, pero volviendo al dilema de hierro que vos planteás, yo francamente creo que no se puede votar contra los universitarios y contra los jubilados, y no se puede votar para eludir un modestísimo aumento para los jubilados. Por lo tanto, bueno, son decisiones críticas, pero que habrá que asumirlas. Gracias, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, que fue diputado y seguramente podrá dormir tranquilo, no es el caso de otros de sus